El padre Ángel Rossi es el creador de la Fundación Manos Abiertas. Su constante preocupación por ayudar al desprotegido lo hace pregonar la esperanza. Es entonces cuando urge atender los pies de ese que encontramos en medio del camino, con su paso cansado, dudando de si vale la pena seguir. Cuidarle sus pies significa darle un espacio de confianza donde pueda ventilar su sueño. Cuidar los pies de su esperanza es ayudar a que su esperanza no se detenga, no se frene, no se paralice. Ayudarlos a recobrar ese deseo de llegar al otro lado por el que tantas veces se animó a cruzar la quebrada por el vado. Urge reparar esos pies cansados para que puedan volver a ponerse en pie. Manos Abiertas es un lugar donde se respira un ambiente de familia, de amor, donde se aprende a adquirir confianza, alegría y esperanza, donde nuestro lema de amar y servir no es solo palabra, sino una realidad para nuestra gente y nuestra patria. Trabajar en la comunidad de manera integral, desarrollando programas educativos, sociales y de salud, inculcando un espíritu más justo y solidario en la sociedad. Promover y dignificar a la persona, mejorando su calidad de vida, aliviando y suavizando las necesidades que surgen de las situaciones de pobreza, dolor o cualquier tipo de carencia, brindando un ambiente de familia y de amor donde se aprenda a tener confianza, alegría y esperanza. Mientras haya caridad, habrá esperanza. Mientras haya caridad, habrá corazones que con sus manos se levanten a hacer un gesto de esperanza que a lo largo del camino jamás se podrá olvidar. Nacimos en Buenos Aires, en la localidad de Villa de Mayo, en 1992, por iniciativa de un grupo de voluntarios que, asesorados y guiados por el padre Ángel Rossi, comenzamos a distribuir alimentos y ropa. En el transcurso de 16 años, logramos inaugurar, con mucho esfuerzo y dedicación, 7 obras en la localidad de Villa de Mayo. También hemos inaugurado delegaciones en la provincia de Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Chaco y Salta. En el Centro San Ignacio, acompañamos alumnas en su etapa de escolaridad y formación. Para ello, desarrollamos un programa integral de educación que cuenta con distintos proyectos: apoyo escolar para 150 niños, becas educativas para 110 niños en nivel primario, secundario y terciario, escuela de formación profesional y talleres de panadería, telar, modista y peluquería. En el Hogar Santa Ana alojamos y cuidamos en un clima de armonía y solidaridad a un grupo de 11 abuelas que carecen de una familia. También funciona un comedor en el que diariamente alimentamos a 70 abuelos sin recursos. Atendemos integralmente a 450 familias marginadas por la desocupación y falta de esperanza. Se les brinda asistencia social, médica y odontológica. Y además se les entrega ropa y alimentos. En el Hogar San Joaquín alojamos y acompañamos integralmente a 8 abuelos en situación de extrema vulnerabilidad y sin techo. En la Casa de la Esperanza desarrollamos un programa de salud mental destinado a las familias y a la comunidad. Asistimos a quienes presentan dificultades en relaciones interpersonales, los problemas de aprendizaje y la inserción sociolaboral. Esta obra, situada en Capital Federal, estará destinada al cuidado integral de enfermos terminales, derivados de hospitales públicos y de nuestros hogares. Nuestros pacientes serán personas sin recursos económicos ni contención social, a los que brindaremos un lugar donde reclinar la cabeza en los últimos momentos de sus vidas. Y yo sigo creyendo en la posibilidad del amor. Tengo la certidumbre del entendimiento de entre todos los seres humanos, logrado por los dolores, sobre la sangre y sobre los cristales quebrados. De alguna manera, este gesto difícil, casi diríamos contra natura, de buscar un poema de amor entre los escombros después de un terremoto, esto es de alguna manera también el desafío nuestro en el mundo que nos toca vivir.